Démosle la bienvenida a Anabel. Uy, Anabel es bien mala. Y pelinegras, son pelinegras. Peligrosa. Quiero contarles a los oyentes que el listado lo armó Charles. Yo no sé si alguien le ayudó, pero Charles, me sorprende mucho. Me tienes sorprendido. Pelinegras y autoritarias. Eso. Envuelven a su audiencia y también los pone a perder. Aquí la vemos llegar a Anabel con látigo y con esposas. ¿Cuántas sacó Charles? 10. 10. Diga un número, güey, del 1 al 10, a ver con quién le toca. 7. El 7. ¿Con quién le tocó al güey? Amapola. ¡Qué pensión! La Sugar Mami, la Sugar Mami. Con la 2. Ah, con Celeste. Celeste, muy bien. Y a mí. A ver. Deme la 5. Brittany. No. Tiffany. Amanda, de viaje. Ay, Amanda, muy bien. Carito, diga un número, tranquila, para todos ahí. Ah, ¿yo puedo? Sí, claro. No, yo voy con Brittany, porque Brittany es la que maquilla el resto, entonces me cae bien. Ah, ok. Brittany. Qué chimba. Pregunta al oyente que a Cristal la echaron del negocio. Ah, sí, la echaron, pero pues sí, la pillaron robando. Empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito, a Sabaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un blancito. Si en algueras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito. Otra pregunta de los oyentes, Charles, ¿y cuántas de esas las recoge un taxi que hace recorrido a la madrugada? ¿Y cuántas? Okay, el de confianza, el de confianza. ¿Y cuántas se dan en su motico? Sí, es verdad. Estoy tratando preguntas de los oyentes. Sí, no, mira, aquí dicen que si Candy ya no trabaja. Amigo, Candy ya no trabaja. No, se quedaron por fuera muchas, créanlas que sí. La buena, todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? No le niegue. Qué chimba. Qué chimba. ¿Cuál es el sitio más famoso de estos en Cali? Hoy es jueves de 2x1 aquí en Planeta Nightclub. 2x1, compra 2 botellas y lleva 3. Y si compra otra botella de guarete más, le regalamos su show. Charles, ¿cuál es el sitio más famoso en Cali? No sé, realmente. Varios. O sea, de toda la historia y de lo más reciente. No, de toda la historia, yo diría que. Evento Liz. Yo diría que Evento Liz. Pero Liz quebró, ¿no? Pero le cambió el nombre. Ah, sí, él le cambió el nombre. Ahora se llama El Marantial de Liz. ¡Ay! No, es que yo conozco a Liz porque en una emisora donde yo trabajé, llevábamos modelos para el programa de la noche y ella nos llevaba. No, sí, las acompañaba y las llevaba. Charles, bueno, uno puede decir que Evento Liz, sí, obviamente, Evento Liz es New Generation, pero vieja guardia. Caleña VIP, ¿no? Pues ¿no hay uno que se llamaba Cama Suelta? No Flores sé, Frescas, no sé. ¿Ese es de aquí o de Pereira? En Pereira. No, Flores aquí, Cali también. No, acá. Cali también. Fresh Flowers. Hay uno que queda nunca ha entrado, pero sé dónde queda. Que queda, no, en serio. Me alcanzó a preguntar que cuánto valía la botella. Queda en toda la quinta con 60 y quinta con 65, más o menos. Ah, pero es que ahí estás deluxe. Es deluxe. Me alcanzó a preguntar que cuál era la más barata. Deluxe. Porque en la 15, en la zona de tolerancia de la ciudad, que tradicionalmente fue la carrera 10 entre el Obrero y el Sucre. Uh-huh. En la 10 y en la octava. La octava es San Nicolás. Los sitios tradicionales de esa zona eran bares donde las mujeres pues atendían a su clientela y pues arreglaban el tema del rato y todo el cuento. Pero luego vino una modalidad muy de los 80 y era sitios donde las mujeres atendían en vestidos de baño. Y ahí tomó mucha fuerza muchos sitios en la carrera 15, donde quedaba Los Cristales, creo que se llamaba Cristal, era uno. La Rommel era otro. Yo toqué música en la Rommel. ¿Solo tocó música? Yo fui discómano de la Rommel. Ay, eso es, ¿cómo no? DJ Caranio. Esos días estaban hablando de eso en uno de los grupos y yo casi que, o sea, yo me acuerdo que toqué en un sitio, pero no me acordaba el nombre. Ah, pero fue por la misma época. Y no me la podía sacar y nadie me decía. Llamé al sitio que hay hoy en día y me contestó un man, está muy amable, hoy en día se llama Reminiscencias. Y le dije al man, ve, de casualidad, ¿sabes cómo se llamaba el sitio que había antes de ese? Y dice, ¿cuál? ¿El de antes? Y le digo, sí. Y dice, la Rommel. Yo, claro, la Rommel, ahí fue. Ahí me busqué un trabajito de discómano. Es que se me quedó un zapato el otro día. Mira lo que dice. Me quedó la billetera. Ay, mi Mosquera dice, es que hay una que se llama la uva. Ahí la más bonita es la tuerta. Ay, no, esta gente. En Alfonso López, en la octava con 70 estaba Angélicas. Angélicas. Sí. Y ahora vienen ya esto, todo esto que ustedes hablando de esto de... De luz, sí. Todo, que caleñas, sí, que VIP, ajá, que... Pensemos solo en el baile, no lo que pasa después. Mire, Vanessa dice, pues déjenme decirles que el bar La 20 es el más antiguo, lleva 3 generaciones en bar. Dice, conozco directamente a su dueña y ya lleva más de 40 años. La 20. O sea, ahí entró Brittany y salió siendo... Amapola. ¿Qué más dicen los oyentes del tema? Bueno, por acá dice César Augusto Masuera, dice sitios tradicionales, La 20 en el centro, Angélicas en la calle 70 con octava y enseguida está Cama Suelta, Caleñas Norte, dice él. Así ve, yo me acuerdo de Juan Fernando, parece que lo conociera usted, dice, donde empezó el canario a dar sus primeros pinitos fue el DJ de Angélicas. No, yo lo primero fue una fuente de soda en Alfonso López y luego Angélicas quedaba en el barrio donde me crié, que es el 7 de agosto. Iba ahí y no, de pronto toqué un par de veces, pero no era DJ de Angélicas. De la Rommel, sí. Angélicas, cuando te nombro. luego Chavi dice, por causa de la pandemia se acabó también Pampelao. Pampelao. Donde se jugaba billar lo más dejabroso. ese sí no lo sabía yo. Fernando Peña Romero dice, tema tabú a esa hora en la mañaneta. Háblense, mi amigo, y dice Javalder, bueno, arroba a alguien, dice que ahí tiene una Biblia ambulante en el tema de las casas de lenocinio en Cali. Luego Anderson dice. Anderson. Anderson, el más famoso de Cali, canario, el más famoso de Cali, yo creo que es Bar La 20, donde las niñas que van a hacer el baile entran con peluca y gafas oscuras. Por acá Santiago me dice canario, travesuras. Ivancho dice, antes de eran eventos Liz y sonaba Viciosa y clásicos. Están La 20, los profesionales, el escocés es de los caros. Claro, sí, y de toda la vida. El escocés es de los caros. Ahí en la avenida y, Colombia. Y en el Peñón también. Aquí sobre la Paso Ancho, al lado de una iglesia cristiana, hay uno. Aquí una sede de Tangas. Con 70, yo no sé cuál es. ¿Tangas Club? Una sede de Tangas. Hermes. Bueno, Fabián dice, se ve que ese Charles ha hecho un buen estudio de mercado para el sector, ¿o qué? Ese tope estuvo muy bueno. Ham dice, hay una que se llama La Uva, ya lo leyeron. El Monpirri dice, el que pasa de generación en generación es La 20. La 20, o en español La 20. Vidal dice, yo me montaría un negocio de esos, pero quiebro porque me como el producido, el producto. Vanessa dice que dejaste por fuera a Samantha. Ah, Samantha, sí, no, es que quedaron por fuera muchas. Esa se fue para el Diamond Studio. No todas pueden. No, es que muchas, es que ahí se generan complot, ¿no? O sea, grupitos, y hay unos que ya salen literal, peleadas. Es verdad, y de pronto, bueno, literal es la historia de esto, es la historia real. Sí, usted sí. Usted llega, entonces usted conversa y dice usted dónde, no, yo soy de Armenia. Están, llegó nueva y apenas. Jen Nixon dice que dejaste por fuera a Cristal, la más pelada de todas. Vanessa dice, parce, nunca dejen su labor, por favor, son los mejores. Y a Charles la cantidad de chocolates. No, de chocolates no. De hecho, Charles. Uy, punto doble. Anótelo. No, señora. Sí, señora. Claro. No, señora, no, esa no. Sí, esa porque no. Tiene que leer bien. No, y todo lo que se han equivocado ustedes toda la mañana. Yo chocolates. Chochales, que se conocen, ese man, parce. Quien lo ve ahí todo revejido. ¡Qué peligro! No, fue información que me tiraron. Dice, Jonathan Rojas dice, oiga muchachos, no he parado de reírme. Voy en el carro y parezco loco. Señores, la sacaron del estadio con eso. Hoy es jueves de 2x1 en la TV. ¿Qué dice? Dice, ustedes son lo máximo. Me estoy riendo aquí en la oficina, parezco loca. Los amo en serio, hace mis mañanas más divertidas. dice Vidal. Amapola es la que le dice a sus clientes que se va a retirar porque está mamada. Está cansada. Ahora, ya. Sí, está cansada ya. Anderson. Esas amigas de Charles, ¿cuándo van a entrar? Siempre suena la sirena. Cuando van a entrar, ah, okay. Siempre suena la sirena. Ah, sí, para que preparen. Preparados, ya viene el show de Amapola. Álvaro Galvez dice, jaja, un satélite de placer. Muy buena, Charles. Esa es Luna. Un satélite Luna, de placer. Paula dice. Paula Espinosa. Espero que la historia de Andrés Duque se repita conmigo. Estoy a punto de creer en las segundas oportunidades. Ah, bueno, aquí ya cambiamos. Andrés Ortiz dice, me hicieron recordar a un amigo pastuso. Nosotros hablamos del escocés. Y cuando la novia, toda impresionada, le preguntó que si le había ido, que si él había ido alguna vez, él le respondió, no, mi amor, a ese nunca he ido. Se delató solito. Este está buenísimo, Jaime Mosquera dice, la 20 también es un nombre de un restaurante, ¿no? Pero usted no puede decir que va a ir a almorzar ahí porque le termina. Ah, ok. Sí, muy famoso, entre otras cosas, en la ciudad de Cali. Bueno, 11 minutos para los que les gusta el tema de la suerte. Ya que están hablando de bares. Radio Planeta. Detrás de todo esto, a ver, detrás de todo esto, pues, que es mamadera de gallo, que es joda. Lo que queda claro es que el mundo de los sitios de este tipo ha tenido trascendencia en la ciudad histórica. Es la profesión más vieja de la historia. No quiere decir que todo el mundo haya ido, pero que mucha gente los conoce, sabe, y que muchas mujeres se han dedicado a este trabajo por lo que quiera, por necesidad o por gusto, y con eso seguramente han levantado sus muchachitos, la educación, el colegio, qué sé yo. Hace parte de otro segmento que, a propósito, con el tema de la pandemia, se vieron muy afectados. Sí, muy afectados. Complicado. Me pierdo llorando la angustia de mi decepción. ¿Cómo? Esa canción la pusieron en un sitio de eso. Ahí estaba un señor que llamaba Rogelio. Se durmió un viejito, ya pensionado. Ya. ¿Ah, sí? Se perdía por las tardes de la casa. Ajá. Siempre, se le volaba a las hijas. Siempre las hijas le pegan por ahí 15 llamadas al viejo. Y él se iba por un sitio. Y ahí fue que echaron a Amapola porque ella empezó a esculcarle los bolsillos a Rogelio, que se durmió ahí en la discoteca, y la echaron por eso. Esa es la historia de la verdad.